Ahora, Apocalipsis 14, queridos hermanos, ubiquémonos. Tiene un segundo mensaje. En Apocalipsis 14 encontramos seis ángeles, ¿cierto? Ya estudiamos eso. Los primeros tres ángeles nos presentan parte del Evangelio Eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es un mensaje tripartita. Es el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje del sábado y es el mensaje del juicio. Es decir, el mensaje del santuario, el mensaje de cómo caminar con el Cordero para poder recibir justificación y santificación. Muy bien, todo eso es el mensaje de los tres ángeles. Pero luego, los últimos tres ángeles que aparecen al final del capítulo 14, a veces son un misterio que no hemos visto. Vamos a leerlo a partir del versículo 13 del capítulo 14. 14, 13 en adelante. Dice allí: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fíjense, yo leyendo este versículo me ha llamado la atención que aparece después. Fíjense, el capítulo 14 tiene básicamente tres partes. La primera parte habla acerca de los 144,000. La segunda parte habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Y la tercera parte son los otros tres ángeles. Y los otros tres ángeles comienzan a partir de este versículo. Después de que nos habla de los 144,000 y después de que nos habla acerca del mensaje de los 144,000, nos dice: bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante en el Señor. ¿Por qué? Personas que guardaron el sábado, personas que conocieron las profecías, personas que tuvieron la verdad de los tres ángeles y la predicaron. Bienaventuradas las personas que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Sigamos leyendo. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque las obras con ellos siguen. 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Muy bien, voy a poner aquí una idea. Aparece una nube blanca. ¿Qué le recuerda a ustedes una nube blanca? ¿Eh? Exactamente, la nube blanca era una nube que guiaba al pueblo de Israel cuando iban caminando por través del desierto, y esa nube les cubría el sol en el día, y en la noche era una nube de fuego que, ¿qué hacía, hermanos? Alumbraba. Díganme, queridos hermanos, esa nube blanca, ¿qué representa? ¿Qué representaba esa nube que dirigía al pueblo de Israel a través del desierto? Representaba la presencia de Dios. Esa nube, cuando el Señor iba al santuario, se colocaba en el santuario. Cuando estaba en el día de la expiación, esa nube bajaba. Cuando tuvo que ir Moisés a presentar, a recibir las tablas de piedra allá en el monte, ¿se acuerdan? Esa nube fue al monte. Esa nube representaba la presencia de Dios con su pueblo. Bueno, queridos hermanos, evidentemente el Señor está en presencia con su pueblo. También la nube blanca nos recuerda la segunda venida del Señor Jesús, que vendrán las nubes del cielo. Indudablemente aquí podemos encontrar la dirección del Señor Jesús. Está a punto de venir, Él está dirigiendo su pueblo, Él toma el liderazgo de su pueblo, el fuerte clamor que tiene que ser dado, y aparece una visión del Señor Jesús. Dice ahí, uno sentado semejante, ¿a quién, hermanos? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. El Señor Jesús lo dijo muchas veces: yo soy ese Hijo de Hombre. Este Hijo de Hombre, queridos hermanos, es sin duda alguna el mismo que estaba ya en Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo, no lo pierdan aquí, no pierdan Apocalipsis 14, y vamos a Daniel 7, y vamos a ver la visión que tiene en Daniel 7 el profeta Daniel. Daniel 7, versículos 9 en adelante. Daniel 7, 9 en adelante. Dice allí, 9, vamos a leerlo quizás hasta el 13, no, hasta el 15, lo vamos a ver. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Esto es una visión de un juicio. Acuérdense cuándo comenzó el juicio, ¿en qué año? 1844. Ya hablamos un poquito acerca de eso, no hablamos acerca de los 2300 días, tal vez si tenemos tiempo esta semana, que lo dudo, pero bueno, vamos a ver si lo tenemos tiempo, podremos hablar un poquito acerca de esa profecía. El juicio está empezando, sigamos leyendo lo que dice allí, versículo 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, estamos durante los 1260 días, hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Evidentemente estamos después de 1800, porque en 1798 la primera bestia recibe una herida de muerte. Sigamos leyendo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo. ¿Se acuerdan qué aparece acá en Apocalipsis? Una nube blanca. ¿Qué aparece aquí en las nubes del cielo? Un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y lo hicieron llegar delante de él y le fue dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío será señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Eso quiere decir que si este hijo de hombre ya se sentó, ya no está defendiendo, quiere decir que está a punto de recibir el trono, el reino y el señorío. Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que trae en su mano este hijo de hombre, y acá en Apocalipsis 14. Semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro, ya Jesús recibe la corona, va a reinar. En el momento en el que Jesús recibe el reino, hermanos, es porque él está a punto ya de acabar con el juicio, ya se lo está coronando. Jesús ya va a establecer su reino en la tierra. ¿Qué es lo que trae en su mano? ¿Qué es lo que trae? Una hoz aguda. ¿Para qué sirven las hoz? Para cegar, exactamente. Para cegar. Sigamos leyendo. Y otro ángel salió del templo. Y aquí aparece el cuarto ángel. Otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar, ¿qué cosa? Ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Muy bien, queridos hermanos, vamos a establecer ese cegamiento. Yo me acuerdo aquí de una parábola que el Señor Jesús contó. Él dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Se acuerdan? Y que llegando la noche llegó un enemigo y sembró juntamente con las semillas buenas, sembró cizaña, ¿se acuerdan? Y de pronto comenzó a salir la cizaña juntamente con el trigo juntos. Y cuando llegaron los siervos y este hombre bueno a ver el campo, se dieron cuenta que había cizaña creciendo juntamente con el trigo. Entonces hay una palabra aquí, le dicen: Señor, si quieres vamos y empezamos a cortar todas las malezas que hay en este campo, porque un enemigo ha hecho esto. Un enemigo vino de noche, sembró esa cizaña juntamente en el campo para que crecieran juntos y se confundieran. Un enemigo ha hecho esto. Si quieres vamos y sacamos y arrancamos la maleza. ¿Y qué les dijo el Señor? No, déjenlas crecer juntos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el cegamiento. ¿Qué está a punto de acontecer aquí en Apocalipsis? Está a punto de separarse lo bueno de lo malo. ¿Cómo le llamamos a eso en la iglesia? Se le llama el zarandeo. Así es. Se le llama el zarandeo. Después de la predicación del mensaje del tercer ángel, tiene que venir un zarandeo. Tiene que producirse un reivamiento, y ese reivamiento va a traer un zarandeo a la iglesia, y entonces, hermanos, de la iglesia van a salir todos los que tienen que salir, y van a quedar los que tienen que quedar, quizás unos cuantos, unos pocos. Sigamos leyendo. La hora de cegarte ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Ahí está el zarandeo. El Señor hace una separación, toma todo lo que tiene que ser cosechado. Y salió otro ángel del templo, ese es el quinto, que está en el cielo, teniendo también otra hoz aguda. Aquí aparece otra hoz aguda. Ven cómo ustedes, el Hijo de Hombre es el que ciega primero. Es decir, Jesús en persona lleva ese cegamiento, Él dirige ese cegamiento. Pero el siguiente cegamiento, ¿quién lo hace? Lo hacen los ángeles. Y vean qué es lo que dice allí. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda, diciéndole: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están como... Yo les dije ayer que había dos tipos de cosechas, ¿verdad? ¿Cuál era el primer tipo? El trigo. ¿Y la otra cuál era? La uva. ¿El trigo a dónde se llevaba, hermanos? Al templo. ¿Y las uvas a dónde se llevaban? Al lagar, exactamente. Note, aquí se está haciendo una separación entre el pueblo de Dios. El que es trigo y el que es uva. El que es trigo va a ser llevado al templo de Dios, y el que es uva va a ser llevado al lagar. ¿Para qué es llevado al lagar? ¿Qué era el lagar? Bueno, el lagar era un lugar donde iban los siervos, ponían ahí las uvas y comenzaban a pisotearlas. Los ángeles de Satanás están deseosos de pisotear a los seres humanos, pero el Señor no se los ha permitido. Acuérdense lo que aparece allí en Apocalipsis 7, que dice: deténganse, deténganse, no hagáis daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, no le hagáis daño hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Hay un hasta. Cuando terminemos de sellar, entonces ustedes pueden ir y pisotear al que quieran. El lagar. Sigamos leyendo. Y otro ángel, perdón, versículo 19. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña en la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. O sea que están cayendo las plagas. Después del zarandeo, tú y yo sabemos que tiene que venir ese fuerte pregón. Se completa el trigo, se atan manojos para ser llevado al templo de Dios. Y las uvas se llevan al lagar para recibir las plagas. Y sigamos leyendo. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Versículo 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,000. ¿Qué más, hermanos? Estos 1,600 estadios equivalen a cerca de 300 kilómetros, o 280 kilómetros, más o menos. Se lo voy a dejar aquí, no se los voy a explicar todavía, porque cuando hablemos de las trompetas, vamos a hablar acerca de estos 1,600 estadios. Nada más les voy a dejar una pregunta en su mente. Dice aquí: y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, ¿hasta dónde, hermanos? ¿Hasta los frenos de qué animal, dice? ¿Qué caballos? ¿Qué caballos? ¿Verdad que leímos todo el capítulo 14 de Apocalipsis y no habla de ningunos caballos ahí? El 13 tampoco habla de caballos, ¿verdad que no? El 12 tampoco habla de caballos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De qué caballos está hablando aquí el capítulo 14? Bueno, cuando hablemos de las trompetas, vamos a ver de qué caballos está hablando esto. Y ahí se los dejo, porque si no vienen entre semana, pues no van a saber. Tienen que venir. Dice, por 1,600 estadios. ¿Por qué por 1,600 estadios? Hay una respuesta en el mismo Apocalipsis. Pero no hemos acabado esta noche. Hemos visto ya lo que son los tres ángeles. Ya sabemos que esto es una separación entre los que son buenos y los que son malos. Y entonces en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis aparece una visión Una visión maravillosa antes de presentar las plagas, porque las plagas prácticamente es la explicación de lo que va a pasar con las uvas. Fíjense, las uvas que son llevadas al lagar están recibiendo las plagas. Y las plagas aparecen en el capítulo 16 con lujo de detalles. Se explica lo que va a ocurrir con las personas que son como las uvas, que no quisieron ponerse el sello de Dios, que tienen el 666, que siguieron a la bestia a su imagen. Esas personas reciben la ira de Dios. Son atormentadas. Y ahí aparece lo que les va a ocurrir en el capítulo 16. Pero antes de que eso acontezca, hay una visión en el capítulo 15 que yo quiero compartir contigo. El capítulo 15 del libro de Apocalipsis tiene una visión que no hemos terminado. Fíjense, ayer cuando estábamos hablando acerca de los 144,000, sucedió algo que no habíamos terminado. Acompáñenme al capítulo 14, vamos a volver rápidamente. Y vamos a leer versículos 2 en adelante del capítulo 14. Dice ahí: y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y una voz de tañedores de arpas que tañían con sus... ¿Qué dice? Estamos leyendo el 14. En el 14 se nos dice que hay un sonido de una voz. Una voz que está cantando. ¿Y un sonido de qué, hermanos? De arpas. Se oye. Arpas. Versículo 3. Y cantaban con un cántico nuevo. ¿Qué está pasando? Un canto, es un canto nuevo. Cantaban un cántico nuevo. ¿En dónde lo estaban cantando, hermanos? ¿Delante de dónde? Delante del trono. No quiere decir, hermanos, que estos 144,000 están en el cielo cantando. Tú sabes que esto es un sentido figurado. No están literalmente en la presencia de Dios cantando, no. Más bien, en sentido figurado, en la presencia de Dios están esas arpas, en la presencia de Dios está ese canto nuevo, en la presencia de Dios está delante del trono. Es que Dios nos está contemplando desde su trono. Sigamos leyendo. Delante del trono, ¿y delante de qué más, hermanos? De los cuatro seres vivientes. El cuatro es un número ¿de qué? De totalidad. La totalidad de los seres vivientes también los están viendo. Los que están en el trono están viendo ese canto, están viendo esa alabanza de las arpas, están oyendo esa voz. Los cuatro seres vivientes lo están contemplando. ¿Quién más lo está viendo? Vea lo que dice allí. Y de los ancianos también los están viendo. ¿Quién más? Ninguno de ellos podía prenderse el cántico, sino ¿quiénes? Los 144,000, esos se podían aprender, el ejército de Dios, esos son los que están aquí, delante del trono, cantando un cántico nuevo, con arpas, una voz, están cantando. Bueno, vamos a ver el capítulo 15. Capítulo 15, vean cuál es lo que sucede. Ubíquense en el tiempo, ya se acabó la gracia, ya se acabó el tiempo de gracia, porque ya fue el cegamiento. Ya se repartió, ya se sabe quiénes son uvas y ya se sabe quién es trigo. Hasta ahí quedamos en el capítulo 14. Los últimos tres ángeles nos dijeron: aquí están los trigo que va al templo, y este es las uvas que van al lagar. Y hasta se nos dijo que van a ser pisoteados. Vean cuál es la visión que hay en el capítulo 15. Lean. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. Eran los siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas va a ser consumada la ira de Dios. Acuérdense que al ser llevados al lagar, ahí reciben la ira de Dios. Los que están en el lagar van a ser pisoteados con las plagas. Pero antes de que sean pisoteados, es necesario que algo ocurra. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio. Eso es lo que está viendo Juan. ¿Por qué el Señor le mostró esta visión a Juan? Yo creo que tú te preguntes, querido hermano. Tú y yo tenemos que saber por qué Dios le dio esta visión a Juan. La visión del capítulo 15 es muy importante. Es muy importante porque es una visión que tiene que ver con los 144,000. Tiene que ver con esta alabanza. Tiene que ver con los seres vivientes. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el monte de Sion. Es el desenlace del juicio. Aquí vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Vamos a ver qué es lo que está esperando. Cuando esto sea así, esto va a ocurrir. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vamos a ver. Para esto necesito borrar las plagas. ¿Dónde está el borrador? Acá está tirado. Vamos a ver. Vamos a borrar la nube, que ya no necesitamos. Borramos lo que tenemos acá de las plagas. Dice que vio un mar de vidrio. Queridos hermanos, ¿en dónde está ese mar de vidrio? ¿En dónde está? No lo pierdan, no pierdan Apocalipsis 15. Tenemos que saber dónde está este mar de vidrio. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 4, versículo 6. Vamos a ubicarnos, porque tenemos que saber, es lo que está viendo Juan, ¿qué es lo que está viendo? Un mar de vidrio. Vamos a ver qué es lo que ve. Apocalipsis 4:6 dice: delante del trono había, ¿qué cosa? Un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, ¿qué había, hermanos? Los cuatro seres vivientes. ¿Verdad que sí? Los cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Bueno, ¿dónde está este mar de vidrio? Tenemos que retroceder algunos versículos para saber en dónde está esta visión. Vamos a empezar a leerlo desde el versículo 3. Y el que estaba sentado, está hablando acerca de un trono que estaba viendo en el cielo. El que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. El trono de Dios, hermanos, está hacia el norte. Vamos a colocar acá al norte. Ese es el trono de Dios. El trono de Dios está hacia el norte. Ya sabemos que alrededor del trono están los 24 ancianos y están los cuatro seres vivientes que representan a todos los seres vivientes. Sigamos leyendo. Ve lo que dice allí. Y el que estaba sentado al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste ve alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda, el 4. Y alrededor del trono había 24 sillas. ¿Están también ahí quiénes? Los 24 ancianos, que aparecen también en Apocalipsis 14. Sigamos leyendo. Vestidos de ropa blanca y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y los 7 lámparas, los 7 candeleros de fuego estaban ardiendo delante del trono. A ver, hermanos, delante del trono, ¿qué está? ¿Qué es lo que está delante del trono? Hacia el sur, el candelero. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en el lugar santo. Si esto está al norte, esto está al sur, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Acá sería el oeste, ¿verdad? ¿Qué tendríamos aquí? El altar del incienso, y acá estaría el lugar santísimo. Estamos en el lugar santo. El norte es la mesa de los panes de la proposición. Un altar doble. Por eso Satanás dijo: a los lados del aquilón me sentaré y seré semejante al Altísimo. Al lado del norte, allí me voy a sentar, ahí voy a poner mi óleo y voy a ser igual al Altísimo. Acuérdense que Satanás era un querubín en el trono movible. ¿En dónde está entonces el mar de cristal? Delante del trono, en este lugar, aquí donde está la X. ¿Qué tenemos en el lugar santísimo? Tenemos el juicio allí. Miles de ojos. Los seres del universo están contemplando en el monte de sus santidades, el monte de Sion, el monte del santuario. Están observando la escena que está ocurriendo, no aquí, hermanos, sino en la tierra. ¿Qué es el mar de cristal? Yo no sé exactamente lo que es, pero si está delante del trono, Eso tiene que ser simbólico, porque ustedes saben que no había nada en el lugar santo, algo así como un agua. Pero evidentemente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esta es la figura. Los seres del cielo pueden ver a través del mar de cristal lo que está ocurriendo en este planeta. Están observando lo que está ocurriendo. Están viendo cada detalle de lo que está aconteciendo en esta tierra. Fíjense. Quizás ahorita todavía están sorprendidos, pero vamos a ver lo que quiere decir todo esto. Abran sus Biblias en Apocalipsis 15. Fíjense lo que dice el mar de vidrio. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre estaban sobre el mar de vidrio teniendo, ¿qué cosa, hermanos? Las arpas. ¿Quiénes son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y el número de su señal? ¿Quiénes son? Los 144,000. Los mismos que aparecen en Apocalipsis 14, al final del capítulo 13, dice que trata de que todos se pongan la señal. Los 144,000, en vez de tener el 666, tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esos los que alcanzaron están sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. ¿Tienen las arpas de Dios? Fíjense. Teniendo las arpas de Dios, versículo 3. Y cantan. Ahí está el canto, mi amor. ¿Qué están cantando? Un canto. El cántico de Moisés. ¿Y de quién? Y del Cordero. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. Diciendo, fíjense qué es lo que están diciendo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Vamos a detener esto aquí. Esto es muy importante, hermanos. Es solemne y es importante. ¿Qué les recuerda a ustedes? Personas caminando sobre un mar. Porque dice que en el mar de cristal, dice allí, y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria estaban de pie sobre el mar. ¿Qué le recuerda a ustedes? Alguien parado sobre el mar. A Pedro, bueno, no, a mí no me recuerda a Pedro. Pedro se hundió. Moisés no pasó para caminando arriba del mar. Más bien se abrió. A mí me recuerda al Señor Jesús, así es. El Señor Jesús fue el que caminó sobre el mar. ¿Qué me está diciendo de los 144,000? Me está diciendo que los 144,000 están siendo similares a Jesús. Por eso pueden estar de pie sobre el mar. Y el universo los está viendo. Están en el mar de cristal. No están en el mar de cristal en el cielo, no. Están en la tierra viviendo como Jesús vivió en la tierra. Están haciendo algo que solamente Jesús podía hacer, caminar sobre el mar. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque son como Jesús. Por eso son la última generación. Los 144,000. Y el universo entero que están en el juicio alrededor del trono, los seres vivientes, todo el universo los está viendo. ¿Por qué? Porque los 144,000 dan la última respuesta, que sí se puede obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué más? Se nos dice que aparte de estar en pie sobre el mar de cristal, ¿qué más están haciendo? ¿Están caminando en medio de qué? En medio del fuego. Dice allí, un mar de vidrio mezclado con qué. ¿Qué le recuerda a ustedes? Personas que fueron victoriosos sobre la imagen. Es lo que dice allí. Y vi los que habían alcanzado la victoria sobre la imagen caminando entre el fuego. ¿Qué recuerdan ustedes? Personas que alcanzaron la victoria sobre una imagen caminando entre el fuego? ¿Quiénes? Los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? ¿Quién los vio? El rey Nabucodonosor. ¿Cuáles fueron las palabras de Nabucodonosor? Los voy a echar. ¿Y quién los va a poder liberar de mi mano? ¿Quién? Obedézcanme. Adoren la señal. Adoren, adoren la imagen que tengo allí. ¿Y qué dijeron estos hombres? No tenemos que responderte, porque nuestro Dios nos puede liberar. Y si no, ni aún así lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Que estos 144,000 son iguales que esos tres hombres. Están siendo probados igual que esos hombres que estaban allá. Y están igual de parte del Señor, obedeciéndolo, aunque se desplomen los cielos. ¿Y quiénes lo están viendo? Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los miles de ojos que están contemplando la escena a través del mar de cristal. Por eso están allí. ¿Qué están cantando? Tienen arpas, hermanos. Las arpas es algo que tú agarras para cantar. Los cantos es algo que tú haces para alabar. No es que le estén cantando un canto a Dios, o agarren el himnario y le estén cantando, o agarren las arpas y acordes se pongan a cantar. No, ese es un símbolo. Estos 144,000, a través de su obediencia, a través de su sacrificio personal, están agarrando las arpas y están cantando. Son una alabanza en la forma en la cual viven en la tierra. Lo que están haciendo, lo que ellos están negando de sí mismos, lo que ellos están dejando de hacer, se convierte en una alabanza para Dios. Los seres del cielo ven a Dios y dicen, lo que ellos están haciendo, están alabando a Dios con sus vidas. Sigan leyendo. ¿En qué consiste la alabanza? Vean la alabanza. Teniendo las arpas de Dios, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés. La alabanza consiste en el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Cuál es el cántico de Moisés, hermanos? ¿Cuándo se cantó el cántico de Moisés? ¿Cuando entraron en Canaán? Fíjense aquí, esto es muy importante, entiéndanlo, porque de aquí parte mucho, depende mucho. El cántico de Moisés, ¿cuándo se canta, hermanos? ¿Cuándo cantó el pueblo de Israel el cántico de Moisés? ¿Cuándo lo cantaron? ¿Lo cantaron cuando entraron en la Canaán? Por lo tanto, el cántico de Moisés no se canta cuando entramos en la Canaán celestial. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, estos 144,000 todavía no entran en la Canaán celestial. ¿Están entendiendo? Si estuvieran en la Canaán celestial, entonces ya no habría una comparación, porque ya no sería el cántico de Moisés. El cántico de Moisés se cantó junto al Mar Rojo. ¿Cuándo se cantó junto al Mar Rojo? Cuando vieron los cuerpos de los que los habían esclavizado, ahogados en el mar. ¿Qué es lo que están viendo estos 144,000? Están viendo, no los cuerpos, están viendo lo que los había esclavizado, quitado de ellos. No más son esclavos, nunca más. ¿Qué cosa es lo que ha esclavizado al hombre a través de todos estos años? El pecado. Estos 144,000 se han libertado del pecado. Por eso cantan el cántico de Moisés. ¿Y cantan el cántico de quién? Del Cordero. ¿Cuál es el cántico del Cordero? Aquí, el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Se quitaron el pecado de encima. Por eso pueden caminar sobre el mar. Por eso andan ante el fuego. Y el universo los está viendo. Miren, queridos hermanos, antes de que alguien diga nada, esto es para los adventistas del séptimo día. Deseo a todas las gentes, página 625. Escuchen esto. Hablando acerca del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿En dónde han oído eso? En Apocalipsis 14:12. Es apenas unos versículos atrás. Vean lo que dice Elena K. White, influenciada por el Espíritu Santo. Ella dice: tal pueblo, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, o guarda, o la fe de Jesús, ve lo que dice aquí, tal pueblo habrá ayudado a vindicar el carácter de Dios y habrá contribuido en la obra final de resolver el gran conflicto. ¿A quién se está refiriendo? A estos. Eso tenía que ocurrir antes de que acabara el conflicto. Los seres del universo tenían que verlo con sus propios ojos, sucediendo en la tierra, para que quedaran respondidas todas las respuestas, para que no quedara ninguna sombra de duda. Y los seres del universo están contemplando, después de eso pueden venir las plagas, no hay problema. Hay un espectáculo en el cielo. Se abre desde el cielo la pantalla gigantesca del mar de cristal, y de pronto aparecen las vidas de los 144,000 caminando sobre el mar como Jesús, caminando en medio del fuego, cantando el cántico de Moisés, liberándose del pecado, y el cántico del Cordero, quitándose el pecado de encima. Habrán ayudado a vindicar el carácter de Dios y habrán contribuido en la obra final de resolver el gran conflicto. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Página 625 de El Deseo de Todas las Gentes. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos. ¿Delante de quién? De los seres que están en el monte de Sion. ¿Quién ver otro? Tengo otro aquí. Esto es Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 366 a la 367. Escuchen esto. El Señor desea contestar por medio de su pueblo las acusaciones de Satanás, mostrando el resultado de la obediencia a los buenos principios. El propósito que Dios está tratando de lograr por medio de su pueblo hoy es el mismo que deseaba realizar con Israel cuando lo sacó de Egipto. Sigamos leyendo. Dice: contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación del carácter de Dios. Dice: es propósito suyo que aquellos que practican sus santos preceptos sean un pueblo distinguido. El pueblo de Dios de la actualidad, tanto como el antiguo Israel, pertenecen las palabras que Moisés escribió por inspiración del Espíritu Santo. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. A ver, ¿dónde está el otro? Aquí está. Se me están perdiendo, fíjense, los textos. Venciendo acá, ¿dónde estás? Ahorita lo encontramos en otro texto. Dice: debe permanecer en cada hogar adventista y en cada uno de nosotros los servicios religiosos grandes y pequeños. Creemos que el Señor quiere obrar a través de la última generación aquello que Él ha deseado obrar por muchas décadas. Creemos que debemos darle la oportunidad de demostrar a través de su pueblo actual que su gracia es poderosa para guardar al hombre sin caída. Que hombres y mujeres viviendo en medio de la tentación y el pecado pueden triunfar como Cristo triunfó. Lo que yo estoy leyendo, hermanos, fíjense lo que dice aquí. Como delegados del concilio anual del año 1974, esto no es texto del NG de Juárez, creemos que el mensaje a la Odisea está dirigido de una manera especial a los líderes de la iglesia y a la última generación que ha de vivir sobre la tierra. Por lo tanto, con todo el fervor posible, Exhortamos a todos los que Dios ha colocado en puestos de liderazgo en la asociación general, en las divisiones, en las iglesias, asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera, a conducir a los obreros a una experiencia espiritual tan profunda que los capacite para reflejar la imagen de Cristo en su plenitud. Esto es lo que cree la Iglesia Adventista en 1974. Hoy en día, lo que yo estoy predicando les parece extraño. Pero eso es lo que creíamos antes. Y hace un momento le leí lo que decía la Iglesia de Juárez. El Señor desea vindicar su carácter a través de una manifestación de sus hijos. Volvamos a Apocalipsis 15, porque no ha acabado allí. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos. Dios es justo, Dios es verdadero, Él nunca dijo mentiras. Su pueblo puede vivir. Sigamos leyendo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo los siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios, por su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete postreras plagas de los siete ángeles. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 15? La última escena que se contempla en el juicio en el cielo. Antes de que se desaten las plagas, el Señor le muestra una escena a los seres del universo. ¿Qué es esa escena? Un pueblo, los 144,000, cantando el cántico de Moisés del Cordero, parado sobre el mar, caminando entre el fuego. Y ya les dije cuál es mi interpretación. Son el ejército de Dios, que aparte de cumplir con su misión de predicar, están viviendo como Dios quiere que vivan. Se han limpiado de toda contaminación. Se han limpiado, han vencido. Y entonces Dios presenta esa escena. Ahí está. Los seres del universo lo observan. Miren, acompáñenme. Vamos a leer un versículo de la Biblia. Está en Efesios, capítulo 1. Nada más que Efesios, ay, híjole, necesita más interpretación que otra cosa. Efesios capítulo 1, vamos a leer algunos versículos porque está difícil. Mire, vamos a leer versículo 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5, y luego vamos a leer otros más adelante. Vean lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de que el mundo fuera creado, para que fuésemos como, hermanos, delante de Él en amor. A ver, antes de que el mundo fuera creado, Dios escogió a los seres humanos para que fuesen como santos. ¿Y cómo? ¿Cómo dice que son los 144,000, hermanos? Son sin mancha, son santos. ¿Verdad que así dice que son? Por eso son la última generación. El Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él dijo: los hombres van a ser santos y sin mancha. Satanás nos acusó de que no podíamos. Sigamos leyendo, versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, nada más porque a Dios le plació, íbamos a ser adoptados por Jesús para servirlo a Él como el primogénito de toda criatura. Leamos otro versículo, el 9. Nos ha descubierto el misterio de su voluntad, según lo que le ha placido hacer, lo que se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es? El 10. De reunir, culminar, esa es la palabra correcta, de culminar todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. El Señor tenía un objetivo, algo que Él quería culminar en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Sigan leyendo. Al final del tiempo. Versículo 12. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en qué? En Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quería de los seres humanos? Que llegasen a ser alabanza. Que llegasen a ser santos y sin mancha. Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y al final de los tiempos, Él se propuso que llegara una generación que fuera para su alabanza. ¿Qué es lo que están haciendo delante del trono, hermanos? Están alabando. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Apocalipsis 15? Está ocurriendo la alabanza que Jesús dice en Efesios 1. En Efesios 1 dice que Él lo propuso. Desde antes de la fundación del mundo, Él se propuso que los seres humanos fuesen santos y sin mancha para alabanza de su gloria y de su poder. ¿Y qué es lo que hace antes de acabar la historia terrenal? Les presenta la imagen a los seres del cielo para que vean a estos cantando un cántico nuevo. ¿Qué están haciendo? Viviendo para alabanza del Señor, santos y sin mancha. Ahí está. Esos fueron sus planes. Ese fue su objetivo desde un principio. Y antes de acabar con la historia de la humanidad, Él los presenta. ¿Cómo es que pueden hacer eso, hermanos? No es con sus propias fuerzas. Versículo 19. Si lo quieren leer desde el 18. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de nuestra vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación del poder de su fortaleza que va a tener delante de nosotros. O sea que el Señor, por medio de su poder, transformó a esos cuerpos mortales en una alabanza de su gloria. Queridos hermanos, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que el Señor se enorgulleciera de ustedes en algún momento? Que se sintiera tan orgulloso de ustedes, que los presentara adelante, los exhibiera adelante los seres del universo, para que vean cómo el poder de Dios fue capaz de perfeccionarse en la vida de seres humanos mortales como tú y como yo. Que una vez fuimos esclavos como los de Egipto, pero que ahora estamos cantando el cántico de Moisés libres. Que una vez tuvimos manchas dentro de nosotros, pero el Señor nos presenta cantando el cántico del Cordero, sin mancha ni arruga delante del cielo. Y el Señor los presenta y contesta todo lo que se tiene que contestar, y su carácter queda vindicado sin ninguna duda delante de los seres del universo. Ahí están la última generación, el ejército de Dios, que borra cualquier sombra de duda y responde todas las preguntas que alguien puede haber levantado en contra de la sabiduría y el poder de Dios. Ese es el final de la parábola de la mujer y el dragón. Una iglesia que estaba condenada a perecer, pero un niño vino a nacer, los rescató de lodos de negocio, fue a defenderlos, les dio poder, les dio instrumentos de santificación, y por último tiene un ejército triunfante que presenta en la tierra con características impresionantes. Queridos hermanos, el plan que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. El blanco a alcanzar es la perfección, la semejanza con el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle al Señor: Señor, yo sé que yo soy débil, pero yo creo que tú tienes poder. Yo quiero que obres un milagro en mi vida, porque yo quiero glorificarte. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos. Yo quiero glorificarte en mi vida. Antes te humillé, antes te avergoncé, pero ahora, por amor, yo quiero glorificarte en esta tierra. ¿Cuántos lo quieren decir al Señor en esta noche? Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar.